Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Otro éxito de Monóculo, 100% de acierto. La ciudadanía se pronunció. Hoy es hora de hacer el anale. En Uruguay no pasa nada, en el mundo se siguen cayendo aviones. Las cosas están tomando un color oscuro en Honduras. Toda la información. Todo esto y un pilón de cosas más. Ahora en un rato, en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Un poquito de sabor tropical, así, porque bueno, nos vamos a regodear en los aciertos. Buenas noches, audiencia, buenas noches a todo el equipo técnico que se encuentra a nuestro alrededor. Es verdad. Buenas noches, Flavio. Yo creo que es una forma. Es de rigor. De festejar, porque no solo los políticos festejan, también quienes trabajamos en la política desde otro ángulo podemos festejar, y nosotros lo hacemos con perfil bajo, como siempre, poniendo un poquito de bossa nova. Exacto. Para disfrutarla mientras hacemos el programa. ¿Qué ¡Qué pegada impresionante! Es realmente increíble. Y acá es cuando uno empieza a creer y decirles a los descreídos o a quienes no tienen los datos correctos que hay gente que trabaja seriamente, hay gente que tiene posibilidad de pronosticar. No se trata de un pronóstico, esto no es el tiempo que uno tenga que contemplar factores. Simplemente hay que hacer la tarea. No hay que ponerse en payaso como algunos predictores del tiempo ni nada. Simplemente lo que usted dice. Hay un método, hay que seguirlo paso a paso, el método monóculo. Exacto. Y siguen los resultados solos. Exactamente. Creo que nosotros ya nos hemos comunicado con todos los partidos políticos y sobre todo con la Corte Electoral, que está un poco atrasadita en el conteo de los votos, para que tengamos más en cuenta, un poco más en cuenta la opinión de Monóculo, porque bueno, ahora sí tenemos la grabación del programa pasado y tenemos los datos precisos, exactos, digo, con un margen de error más o menos de un 1%, y en algunos casos no hubo que ni siquiera aplicarlo el margen de error. Realmente la gestión, y yo aprovecho a felicitar a nuestros colaboradores en la empresa de Monóculo Consulting. Exacto. Data Service. Claro, que hicieron un trabajo perfecto, diría yo, perfecto, que nos permitió que de ahora en más aquellos que dicen no creen en las encuestas puedan decir: yo no creo en ninguna encuesta, solo la de Monóculo, porque Monóculo no le erra. Exactamente. Hablando de la Corte Electoral, que la mencionamos al pasar, quedamos muertos, Warren, y es bueno decirlo, claro, porque... Todo con lápiz y goma ahí arreglando los puntos sobre la marcha y dando cada día, cada momento, minuto a minuto, el porcentaje exacto. Estaban muertos los muchachos de la Corte. Tanto es así, y acá me gustaría que este ejemplo que tuvimos nosotros en nuestra Corte Electoral, que el día lunes a martes... Se dormían los muchachos. El presidente o director, no sé bien el grado, dijera que va a dar al otro día libre porque estaban muy cansados. ¿Por qué digo que es un ejemplo que hay que seguir? Porque es la humanización de los datos. Una vez más Uruguay a la vanguardia en materia del mundo. El resto del mundo se desesperan para trabajar y muchas veces dan resultados que no gustan a nadie. No, pero además, en muchos lugares del mundo las elecciones son un día laborable. Por lo cual, estas personas van a trabajar como todos los días, hacen su trabajo como todos los días, salen a la hora que tienen que salir, y entonces no pasan estas cosas lindas. Exacto, están deshumanizadas. Están deshumanizadas. Y el ejemplo de la Corte lo debiera seguir todos aquellos entes y organismos del Estado que de los cuales salieron los integrantes de las mesas de votación, porque los integrantes de las mesas de la votación no son de la Corte Electoral, no, de otras oficinas. Exacto. Pues bien, estos señores se merecen tanto o más que los de la Corte Electoral otro día de descanso. Exactamente. Yo, un tiempo atrás, nosotros vivimos la rotura de un caño de OCE. Sí. Yo los vi trabajar, los vi pronosticar la hora de reparación, la hora de solución. No se cumplieron los plazos, lo que provocó que la gente trabajara. Lo que pasa es que había agua. Había mucha agua. O sea, no pegaba. Claro. No, pero lo que voy es que, provocaba que la gente tuviera que seguir trabajando. Me dolió mucho que OCE, al otro día de solucionado ese tema del caño, no dejara asueto para todos los funcionarios, por la atención de OCE, de OCE, porque yo me imagino un funcionario administrativo, por ejemplo, vive con el taco de Jesús en la boca, se va para la casa, mira el noticiero, ve que todavía no está arreglado el caño y es muy difícil que se duerma. Yo creo que inmediatamente se va para allá a ver qué está pasando. Exacto. Y ese hombre no duerme, ese hombre al otro día no rindió. Y sin embargo OCE se plantó así en un sistema mecanizado de los empleados, que no es lo que aplicó la Corte Electoral, y desde aquí saludamos muy mucho. Sí, pero ¿sabes? Porque ese tipo de gestos son los que hacen mejor a un país. Puede ser la diferencia una cosa. La OCE tiene un sindicato. No sé si la Corte Electoral tiene un sindicato. Tiene, pero bueno, no, quizás no tan activo. Claro, hay una connivencia evidentemente del sindicato con la patronal, que uh-huh. viene a ser la OCE, en el cual de por alguna razón les conviene que no haya sueldo. Que esos obreros hayan casi quedado destruidos por el esfuerzo sobrehumano. Dejaron la vida en esa reparación. No importa, porque están por debajo de lo, de las cosas políticas que se manejan. Claro. Son daños colaterales. Digamos. Cifras no cuantificables. Cifras no cuantificables. En cambio, en la Corte Electoral, un organismo humanista. Totalmente. Desde su concepción. Claro. Está obligado. Se vio. Y además, paternal, porque vamos, que el más joven de la Corte Electoral debe tener 70 años. Uh-huh. Entonces ven a todos sus empleados como si fueran sus nietos. ¿Y qué abuelo no le da todo a los nietos todo lo que no le dio a sus hijos? Exactamente. Entonces, realmente una medida ejemplarizante. Exactamente. Y yo quisiera que ahora en octubre uh-huh. la tuvieran en cuenta la misma Corte Electoral y el resto de los entes del Estado. Podría declararse feriado laborable, porque el privado trabaja igual. Yo iría un poco más. Me gustaría que declarara al otro día de la elección feriado de la Corte Electoral y que también declararan feriado los partidos políticos. Porque hay que saber y hay que tener bien claro que se lleva adelante una gran tarea durante meses en las que no hay sábado, no hay domingo, no hay nada. Y son miles y millones de militantes. O sea que yo me parece que el próximo lunes, luego de las elecciones de octubre, feriado nacional. Sí, sí. Porque ahí sí. nos comprometemos todos, más allá de que uno sea empleado público o privado, todos tienen que El privado tiene la mentalidad esa de trabajar todos los días. El privado trabajar todos los días. Contra eso tenemos que luchar. Wow, el otro día, mire, le digo, el ejemplo de la militancia. Yo salí de mi casa, fui a hacer unas diligencias, era de nochecita, volvía, y veo a una señora de edad agachada, como queriendo meter cosas por abajo de la puerta de su residencia. Yo le iba a patear la cabeza. Como para pesar. Preguntar. No, después le largaba a los perros, pero ya cuando estuviera en el suelo. Y veo que la venerable anciana, una señora de unos 70 años, estaba metiendo listas de un candidato, que no importa cuál es, 8. Claro. De propósito. De propósito, porque evidentemente no le funciona bien la cabeza, porque todos en el barrio saben que en mi casa no vivimos 8. Exacto. Y con derecho a voto son menos todavía. Claro. Entonces, pero esa mujer, ese esfuerzo. ¿Quién se lo paga? Ella estará jubilada. Sí. Pero no es lo mismo estar jubilado y no ir a trabajar porque uno está jubilado que cuando no va a trabajar porque es feriado. Los nietos. Pero un jubilado justamente tiene que hacer rendir honor a su categoría. Y si es jubilado, no tiene que trabajar. Y si trabaja, vaya que hay que tomar en cuenta ese esfuerzo también, Justamente. Son los viejitos los que nos dan muchas veces la. El liderazgo. Y son alegrías porque nos dice: el pueblo uruguayo sigue siendo un pueblo con ganas de ir adelante, con ganas de trabajar, con ganas de triunfar. Fue noticia también en los medios de comunicación el hecho de una persona de 104 años que en una elección no obligatoria se presentara a votar también y lo hiciera en muy buena forma. Qué ejemplo para la juventud también. ¿Cuántas cosas lindas podemos rescatar de esta elección? Muy lindo que el sector etario que más votó fue la juventud precisamente. Sí, también. ¿Qué nos decía, Carlos? En la jornada electoral entrevistaban a observadores del Paraguay, gente que no está acostumbrada a estas cosas. Qué van a estar. Y que ellos estaban admirados de cómo en una elección voluntaria hasta vieron gente con muletas llegando a sufragar. El caso de la calle. La calle, justamente. Fue a la calle. Realmente, yo no sé quién mandó, si es un organismo internacional o vinieron por su cuenta. Pero mandar observadores paraguayos a una elección uruguaya es una cosa que no tiene sentido. Es una falta de respeto. Yo creo que se amparan en que el domingo, como queda libre los delitos, ese tipo de cosas puedan suceder. Yo que en Honduras no entran así como así. No, pero Uruguay se merecía No sé, yo no sé, ¿sabe qué pienso? Uh-huh. ¿Qué observador internacional puede venir a medir una elección en Uruguay? Ninguno. Antes, ¿en base a qué? Antes del fraude de los hermanos Bush, yo le podía decir, bueno, y de Estados Unidos. Pero ahora no. De la Unión Soviética con los desmanes de Putin, menos. Por eso. Y tú que de África van a venir, de Italia, que se puede, que es un putañero, el Berlusconi. Exacto. No hay forma. Yo creo que Uruguay debe ser la elección en el mundo que debería ser declarada por las Naciones Unidas, por el Comité de Seguridad, que es el más importante, patrimonio. Como única patrimonio electoral del mundo. Exacto. Única nación que no requiere observadores internacionales. Si es para aprender, sí. Pero que sean alumnos internacionales. Pasantes, no observadores. Amigos, tenemos, ¿sabe qué, Carlos? En el escritorio hay un tema de Pedro Bordaberry, que fue el gran ganador. Ah, bueno, de esta elección. A mí me gustaría de repente compartirlo con la audiencia, que además le va a caer simpatiquísimo, porque Pedro, en su estilo, con su música, logró conquistar y logró capturar el voto de la renovación. La juventud del Partido Colorado estuvo presente con un porcentaje de votación que lo dijimos, superando el 80% del Partido Colorado, lo que lo transforma en lo que lo deja en un sitial de privilegio en las próximas elecciones, ¿no? Nosotros ya estamos... Vamos a pasar el... Vamos a pasar y después. Bueno. Pedro Bordaberry es jefe. Pedro Bordaberry es presidente. Pedro Bordaberry es el mejor. Un presidente honesto. Vamos con Pedro. Pedro Bordaberry es jefe. Pedro Bordaberry es que quiere la gente. Pedro Bordaberry es el mejor. Un presidente honesto. Vamos con Pedro. Te digo una cosa, presidente, no se hace. Presidente se nace. Mientras estaba pegado en la cama, Pedro arrasaba por la mañana. Pedro Bordaberry es jefe. Pedro Bordaberry es presidente. Pedro Bordaberry es el mejor. Un presidente honesto. Vamos con Pedro. Pedro Bordaberry es jefe. Pedro Bordaberry es que quiere la gente. Pedro Bordaberry es el mejor. Un presidente honesto. Vamos con Pedro. Se para, a Pedro nadie lo para. Ese sueño de cada mañana. Oíste bien, papi, que sea el presidente del Uruguay. Pedro Bordaberry es jefe. Pedro Bordaberry es presidente. Pedro Bordaberry es el mejor. Un presidente honesto. Vamos con Pedro. Pedro Bordaberry es jefe. Pedro Bordaberry es que quiere la gente. Pedro Bordaberry es el mejor. Un presidente honesto, vamos con Pedro, vamos con Pedro, vamos con Pedro. Un presidente honesto, vamos con Pedro, vamos con Pedro, vamos con Pedro. Un presidente honesto, vamos con Pedro. Escuché a Gabuche, político de peluche. La misma plata, ya basta. Oye, no trate de copiar que el original ya está. Y lo comenzó Pedro. Rumbo al éxito y a la presidencia. Oye, muchos políticos de acá arriba no se ven. Sube la mano arriba, llegó el jefe. Sube la mano arriba, llegaron los presidentes. Sube la mano arriba, llegaron los que saben de esto. En este estilo, somos un maestro. Sube la mano arriba, llegó el jefe. Sube la mano arriba, llegaron los presidentes. Sube la mano arriba, llegaron los que saben de esto. En este estilo, somos un maestro. Sin para, a Pedro nadie lo para. Ese sueño de cada mañana. Oíste bien, papi. Que sea el presidente del Uruguay. Del Uruguay. Una maravilla, pieza, ¿no? Pieza. Nunca lo había visto así tan emocionado, Warren, sacudiendo, ¿eh? La verdad es que no había tenido oportunidad de escuchar esta pieza musical. Te lo tenemos que agradecer a Fiasco, que tuvo la delicadeza, sin bien no lo votó. Fiasco lo dejó bien claro. porque ya creo que no es tan joven, no es tan... Fiasco ha sido una observación muy importante el viernes pasado, que era cuando nosotros emitíamos las diferentes piezas, era como esa voluntad de cambio irrefrenable que tienen los políticos cuando tenemos un país maravilloso. ¿Qué podemos cambiar? Eso demuestra. Hay muchos que dicen, los políticos prometen y después no cumplen. Pero no, justamente, tenemos un país maravilloso. Los políticos saben que tienen que decir que cambio. Uh-huh. Pero después, es como una fórmula, lo que funciona no se cambia. Una vez que llegan al poder, ¿qué van a cambiar? Lo dejan como está. Sí, está bien, por eso. Bueno, ¿qué podemos extraer de la ceremonia de la elección? Muchas cosas y muy interesantes. Primero, todos, increíblemente, sin ser obligatorios, todos los que estaban candidateados fueron a votar. Es algo reseñable, uh-huh. Inclusive gente que enferma, como no sé, yo le vi pinta de enfermo el muchacho este de la aduana, Licidini, que aprovechó para dar notas exhibiendo su calidad de libre de culpas. ¿Qué garrón se comió, Totalmente, quedó enchastradito. El señor estuvo en prisión. Uh-huh. Bueno, y resulta que al final no pasaba nada. Exactamente. Fueron todos a votar al circuito que le correspondía. Sí, increíble. Eso, no se equivocaron. Yo me equivoqué. Yo fui al circuito que no era, y después tuve que ir, porque ellos fueron bien. Fueron todos, votaron. Eso es quizás lo más lindo, ¿no? Reseñar de esta elección. Porque, es que creen realmente en el sistema. Claro, y creen en ellos. Totalmente. Porque si yo soy un candidato y no creo en mí, triste ejemplo. ¿Qué imagen transmite? ¿Para qué me voy a ir a votar? Me quedo en mi casa. Total, si no voy a ganar. Totalmente. Se habló de la elección de un porcentaje bajo. Y Asturias votó desde la casa. Le llevaron la urna. Llegó la corte. Sí. Sí, el único voto domiciliario que se... que se admitió. Sí. Pero estuvieron todos de acuerdo. Sí, no hubo problema. Se habló del porcentaje un tanto bajo de la gente haciendo el ejercicio del voto. No, a nosotros no nos sorprende. No nos sorprende para nada, porque fue justamente lo que dijimos el viernes pasado, con un 44% de presentismo. El techo un 45. Exactamente. Y bueno, y las cifras nos dan la razón. Claro, ¿no? Ahora... Pero hay motivo para claro, esto. Porque ¿cómo llegamos a esta conclusión? Porque hicimos un sorteo, no, hay un método científico atrás. Totalmente. Si puedo reseñarlo, vamos a darle pista. Hago una breve explicación. Normalmente las empresas encuestadoras se basan en modelos que le compran a empresas internacionales. Vamos a decir la verdad. Sí. Esos modelos no conocen al Uruguay. Que no son extrapolables. Claro, no se puede poner así. Entonces, algunos los que son mejores tratan de recortarle algunas cosas y eso. Pero no, ya se vio ahora que no funciona. Exacto. En cambio, Monóculo hace su propio modelo, y en el cual incorpora no solo los datos de votación y de opinión, etcétera, sino datos climatéricos, datos de venta de electrodomésticos, datos de afiliación a canales de televisión pagos, lo cual nos dio como ejemplo matemático que ese domingo, con esa temperatura y con estos otros datos que acabamos de decir de las frazadas eléctricas y de los televisores y de la televisión por cable, gran parte de los orientales iba a ser camita. Todo el día, un día espantoso, nublado, frío, nos daba perfecto. Y si además tenemos en cuenta el índice de calentura, ustedes habrán visto, usted lo sabe, Flavio, mejor que yo, cuánta gente cumple en verano, cumpleaños en verano. Es verdad. Esa gente fue concebida en los fríos del invierno. Y importantes estudiosos de la conducta humana han llegado a la conclusión de que quizás como resabio de la, lo que es la hibernación en otras especies, en el humano, en el invierno se tiende a la fornicación. Totalmente. Entonces, era un domingo ideal para fornicar y siesta. Siesta, fornicar, o sea, en el orden que usted quiera, pero no para salir a votar y todo eso. Hacer colas, claro. Interminables. Los jóvenes que fueron, está claro, fueron porque son jóvenes, que no tienen frío, que además ellos pueden hacen la porquería esa en cualquier momento. Se la hacen el sábado, igual. Claro, no es como la gente ordenada que la hacen los domingos. Exacto. No, ellos lo pueden hacer. Ahora salen de noche los jueves. Sí, es un desastre esto. Pero bueno, ellos van a votar. Pero la gente más o menos que tiene su vida formada ya sabe que... Tú tienes arreglado, tienes cronograma. Claro. Es muy difícil romper la rutina. Y no. Y uno no se le despiertan esas cosas de golpe. Uno, esto, eso viene un increyendo. Empieza el lunes. Domingo está que bueno. Y el domingo no puede más. Palma. Pero bueno. Todo, para que vean todos los detalles que Monóculo tiene en cuenta para lograr esas... esos pronósticos que son certeros 100%. Totalmente, 100%. Después, por otro lado, vamos, ¿te parece hacer un desglose por partido? Yo haría primero una cosa antes que el desglose por partido. Haría un panorama de las elecciones de octubre. ¿Una aproximación, dice usted? ¿Ya no, quiere revelar yo datos? Ya estoy revelando, ya estoy revelando. Me lo da esto. Presidente, sin segunda vuelta, Pedro Picapiedra. El margen así lo dice. ¿Cuánto porcentaje de votación tuvo? Y Pedro tuvo alrededor de 80 por ahí en la interna. 80%. 80%. Es un porcentaje. Exacto. No importa más de qué. Menos. 80%. Póngale 75%. Uh-huh. Le sacamos porque... Pero 75%, presidente. Y después... Abajo está la calle con un 45, una cosa así. Sí, y último. No, la calle con un 57. 57. Discúlpeme que pues, le cambié los papeles. Ah, bueno. Y último. Mujica. Bueno, no último, pero tercero. Mujica. Claro, porque hay otros que no cuentan. Y después tenemos a Homero Mieres, que está con el tema de la escuela MAPA y todo eso. ¿Qué es usted? Los alumnos. Algún alumno tiene que lo va a votar. Lo va a votar. Y Asamblea Popular que votó más. Que Homero Mieres. Es verdad. Así que, bueno, no sabemos si va a tener que Homero Mieres trabajar más en MAPA que en el Palacio Legislativo, porque se le puede complicar. Qué difícil para Mieres. Por otro lado, tenemos que decir que también hubo como una depuración del panorama político, porque hubo una serie de partidos que no llegaron a sus 500 votos reglamentarios y desaparecieron. Y eso está bien. Y está bien. Y está bien. Además deja gente libre que le da un grado de incertidumbre, ¿no? Porque es un caudal de votos muy tentador. Son como 2.000 votos en total. Claro, que quedan en la vuelta. Que están de ahí danzando, que perdieron a ni siquiera 2.000, porque fueron 4 los que desaparecieron de los partidos. O sea, menos de 2.000 votos. Menos de 2.000 votos, pero que pueden hacer la diferencia también en este próximo noviembre. Siempre y cuando haya un comportamiento inesperado del electorado. Creo que va a ser una elección muy peleada. Totalmente. Fíjese que... creo que hay de segunda vuelta seguro. Esto es una fotografía hoy. Claro. No podemos decir que, bueno, Monóculo lo dijo en julio. Sí, lo dijimos en julio, pero bueno, las cosas, la dinámica, la propia dinámica del uruguayo, ¿no? Claro. Que no se... Le cuesta quedarse en una posición, es más tendiente a cambiar. No, es que el uruguayo justamente tiene un pensamiento fluido. Está permanentemente evolucionando, uh-huh. evolucionando. Y eso puede hacer que el que hoy votó a la calle, mañana vote a la Asamblea Popular. Totalmente, totalmente libre. Porque además esa es la ventaja que tiene el sistema electoral uruguayo. No le marcan la credencial en esta instancia. Ni un sello, nada me pusieron. No. Nada. Queda como si no hubiera ido uno. Yo es como Entonces, si no hubiera. Eso no me gustó. ¿Sí? Porque me sentí que como un cero a la izquierda. ¿Para qué vine si no queda una marca? No motiva, eso también explica en parte el ausentismo. Para los que lo sabían, sí. Para los que, si yo hubiera sabido que no me ponían una. ¿Por qué no iba nada? Yo le reclamé a la presidenta de mesa. Le dije, no, por favor, la constancia. Me decía que... Me sella, por favor. Yeah. Que... Y una cosa que le preguntaban que vi era si usted llevaba la lista. Sí. Porque había, hubo casos que de ciertos partidos no hubo lista hasta el mediodía. Sí, bueno. Es que empieza muy temprano, eso es otra cosa que no tiene criterio. No se pueden abrir los circuitos a las 7:30 de la mañana, creo que es que se abre. No. Hay que hacerlo después de mediodía, y más un domingo. El tema es que yo no entiendo, yo participé varias veces. Por eso está cansado el empleado. Claro, yo participé en varias elecciones. Uh-huh. En la mesa. En la mesa. Y le digo que realmente. Es bravo estar a las 7 de la mañana un domingo en la mesa y después todo el día de trabajo, después llevar las cosas. Yo creo que sería mucho mejor compactarlo de 1 a 5, digamos. Claro. Y además es un domingo. Hacer más circuito y haya más gente desempeñando la tarea de la mesa electoral, pero un horario más corto. Claro. Y además también hay que ver una cosa. Usted es presidente de mesa, ¿no? Uh-huh. Usted tiene que llevar la urna al Estadio Centenario por como usted pueda. Por sus propios medios. Nadie le va a dar un auto, nadie le va a decir, si va en taxi se lo va a tener que pagar usted, todo. O sea que supóngase que usted termina de hacer el recuento a las 10 de la noche. Uh-huh. Sobre todo en estas elecciones que había tantas listas, termina a 10 de la noche, no sé qué, y está en el cerro. Se toma un ómnibus 186 para el estadio. Exacto. Llega al estadio, ¿a qué hora? Y a la 1:15, póngale. Si pasa 186, no puede ser. No, y no puede volver a su casa. No, porque usted vive en Carrasco. Y no hay más ómnibus. No hay más ómnibus. Tiene que ir en el auto propio. No, Hay mucha cosa a corregir, hay mucha cosa perfectible. Nos parece, como decíamos, que es bueno el sistema, pero justamente podemos aspirar a la perfección. Hay países en que se vota más de un día. Uh-huh. Es verdad. Se llevan elecciones más de un día. ¿Qué problema puede haber? Una semana electoral. Una semana. Incluso en Italia, por ejemplo, cuando usted vota afuera, tiene plazo o una semana. O sea, tiene hasta cierto día para mandar. Claro, puede copiar. A nadie le importa. Ha pasado, no copiar, pero ir de que vayan los votos de acá para allá y se pierdan paquetes, todo eso ha pasado. Bueno, acá también ha pasado, y votando en un solo día. Sí. Recordamos que, bueno, cómo accedió Bordaberry a su. Bordaberry senior. Exacto. Accedió gracias a un fraude. Bueno, uh-huh. O sea que el hecho de que sea un día, que sea todo corto, que sea. No garantiza nada. Hagamos una semana. Ya sabemos que el grueso de la votación va a ser el último día. Claro. Eso es así. Pero bueno, le damos la oportunidad a la gente que programa más su vida, que tiene su vida más ordenada y eso, a ir votando los primeros días. Ya se van haciendo escrutinios parciales día a día. Del lunes, la votación del lunes, la del martes. Y el último día lo único que tiene es juntar las bolsas y ¡chau! Tira todo para arriba. Ahí está. Hacer explotar esas listas. Vamos a escuchar alguna otra pieza. No sé qué tenemos a mano, Carlos. Tenemos de la calle Montón. Bueno, vamos con alguna de la calle que también se puede decir que fue un triunfador dentro de su sí, después partido. Tenemos que entrar en la interna. Totalmente, porque vamos a entrar, no la vamos a dejar por esta. Ahí las cosas cambian, sí. Ahí los datos pueden variar. Vamos arriba los que piensan un país para vivir. Vamos arriba los que sueñan alegría compartir. Estamos preparados, sentimos más que sabemos que el veredicto ya está, que está en nuestro favor, que se ha pronunciado la ciudadanía en las calles, en las plazas, en las caravanas, que estamos adelante de la preferencia popular. Con la calle, todos vivimos mejor. Claro que sí. ¿Todos viviremos mejor? ¿Eh? ¿Todos viviremos mejor? No sé si todos, pero nosotros sí. Sí, con la calle es que tenemos ya algunos negocios cerrados. El tema del Banco Seguro ya nos toca. Y algo de un banco estamos viendo. El banco Monóculo de Azúcar. Totalmente. ¿Le parece entrar directamente en la interna? Sí, yo creo que... no sé qué usted prefiere, pero... hay mucho para analizar en la interna. Totalmente. Y tengo miedo que no nos dé el programa. Exactamente. Vamos al Partido Nacional, ¿no? La interna que, más dura. La interna más dura, la que orquestó mejor también la obtención del resultado, ¿no? La expresión una vez que estuvieron los resultados más o menos a boca de urna, ¿no? A través de la Corte Electoral, que todavía no ha entregado. No, todos pero datos, unos, ¿no?, reflejos, los de tanto los de la calle como los de Larrañaga, que Larrañaga que no confiaba en las encuestas, y sin embargo, en base a esos resultados de encuesta, ya hizo su negocio y queda en la fórmula como vice. Exactamente. Tremenda fue la ceremonia, ¿eh? La de aceptación. Ah, sí, yo lo vi más antes a Carlos Julio Pereira, la imagen de un ganador. Totalmente. Es como apocadito Carlos Julio, pero dando el marco para que esos dos líderes absolutos, la elegancia, a mí me gustó mucho la elegancia de la calle en esta instancia, ¿no? Nunca la pierde. Nunca la pierde. La calle en el peor momento está muy elegante. Muy elegante, sobrellevando una lesión también. Que, interna y delicada. Exactamente, que puede traer consecuencias. Usted ya lo advirtió porque usted tuvo contacto con el médico. Mismo hasta la amputación. Sí. Eso está por definirse. El miembro no sabemos cuál, pero... A mí no me dijeron, me dijeron la amputación del miembro. Yo no pregunté. ¿Qué no conviene preguntar? Eso es feo. No, medio cabrón. Son 5 miembros. ¿De cuál se puede amputar? No sabemos. Para eso está la ciencia. Nada más hay uno que ya no usa casi. Qué lógico. Llegó preocupado. Llegó, no llegó triunfante. Si bien ganó en lo que era el Partido Nacional, no se lo vio triunfante. Después se vio conmovido. Está cansado. Hay que ver lo que era la calle hace un año, uh-huh, en lo que inclusive a nosotros nos daba. Nosotros teníamos que falsear las encuestas que le entregábamos porque nos daba que no le ganaba a nadie, uh-huh, ni a un Cusco. Y verlo cómo remó hasta llegar a la... Se puso el Partido Nacional al hombro. Totalmente, absolutamente. Mientras que los que pronosticaban... hay un ejemplo clarísimo, que es un gran hombre, un gran político magallinal, uh-huh, que tenía su movimiento propio, es verdad, que iba por su cuenta, y en determinado momento... Disculpe que lo interrumpa, sí, tenía el movimiento propio y tenía a la vedette de la, sí, plana política. Pero la vedette se le fue con el guapo, y otros correligionarios se le fueron con el guapo, y se iba la gente con el guapo, se le va gente con el guapo, y Gallinet se quedaba sin nada. ¿Qué hizo Gallinet? Se fue con la calle, y además le regaló ropa por la elegancia. Exacto. Y debe estar todavía riéndose de los que lo abandonaron, porque hoy por hoy tiene un sitial de privilegio. Totalmente. Veía una imagen de la UNA, un cartelón grande en un edificio donde está la calle Gallinal y una morocha, Sandra Alonso. Sandra Echeverri. No. Con la Raniaga. Verónica Alonso. Verónica Alonso. Morocha, indiada. Tira para votarla. No, yo no la conozco personalmente, ni la vi en televisión ni nada, pero en la foto esa es como... Como esas chinas que acompañaban a los gauchos de las guerras. Que ahí la imagen del gaucho es la de la calle. Claro. Gaucho, pero, 100%. Pero además, guapa. Que es capaz de agarrar un... un babidol y te tira y te pasa. Te pasa para la cueva. No tiene problema. Totalmente. Me parece realmente que dieron con la imagen que el pueblo uruguayo estaba necesitando. Exacto. La imagen de un líder golpeado, pero que sigue caminando. Que no se rinde. Que no se rinde. Que no se rinde. Por el otro lado, la Larrañaga, el otro contendor en esta interna, se llegó como muy triunfante a la sede del Partido Nacional y hubo una gran incógnita, no se sabía qué iba a pasar, y después espontáneamente con Carlos Julio al medio y Larrañaga con su mano que es similar a una gran empanada. Es verdad. Tomándola y Luis Alberto Lacalle introduciendo un dedito en la empanada de, claro, de la Larrañaga. Está lesionado de una pierna, no va a perder una mano también. Exactamente. Introduciendo un dedito, levantaron juntos el brazo y la aceptación de Jorge Larrañaga. No me gustó un poco porque estaban ellos dos y como que relegaron la figura de Carlos Julio Pereira, un emblema dentro del Partido Nacional, a espaldas de la, claro, atrás de las manitas. Él, Carlos Julio, de todas formas, hacía como intentona, quería pasar la cabecita por como, entre los dos. Como los muñecos del taxi, esa que ponen el taxi. Claro, como lo de los autos que mueven la cabecita así. Pero después de terminada la ceremonia, cuando quedaron a sola, lo tiraban para arriba a Carlos Julio. Es verdad, no se transmitió. Lo tiraban y lo barajaban. Lo dejaron después en la mesa porque tiene unos problemas cardíacos y se descompensó. Pero no fue pero nada. Bien, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Clima de festejo también en la sede del Partido Nacional, festejando. El pecho de Larrañaga va va medio metro más adelante que él. Sí, se puede decir que Larrañaga está en offside. Sí. Con su propio pecho. Larrañaga justamente es una cosa que lo persigue desde joven. Nunca pudo jugar al fútbol. Porque quedaba en offside siempre. Por el pecho que se le adelanta. Exactamente. ¿Tenemos alguna pieza del Partido Nacional, el Partido Blanco? Escuchamos y después entramos en la... Dice la calle que es cada vez menos blanco y más nacionalista. Y más nacionalista, por eso hay que reivindicar la historia. Es hoy, 904, 904. La lista de la calle, 904. La memoria limpia, la confianza plena, la calle Machiniena. Construir un país feliz, como siempre juntos. La lista de la calle, 904. Precioso. Machiniena, qué recuerdo que me trae. Un hombre que supo agarrarse a golpes de puño también cuando fue necesario. Uno de los precursores de Golpeando por un Sueño, Parlamento, sí. Uruguay. Es verdad. No es reconocido. Pero muy anterior a estos últimos escarceos. Además pegó en serio. Sí. No fue un amague de que más o menos. Este pegó en serio. Y bueno, lo veo en la calle muy bien, sí, muy bien. Muy sólido. Muy bien. Estuve hablando con el médico y si no amputan el miembro, se recupera en septiembre, va a estar enterito para correr los 200 metros. Recorrer el país. Además, una cosa curiosa, el otro día yo estaba pensando que el político como que no está preparado para no hacer nada, porque la calle en esa rutina de llevar el desayuno a Julita, que se puede tomar como tiempo ocioso, se lesionó. Hierro. Tienen en lo de la calle, vamos a decir, para que la gente lo sepa, tienen servicio doméstico. También. Que podría encargarse de hacerlo. Exactamente. Hierro era conducido en un auto. No estaba él al frente del volante y tuvo un accidente de tránsito. Astori se ve perjudicado con una neumonía que lo imposibilita, lo deja fuera de la contienda. Tanto es así que el día de la elección él opta por apagar todas las luces de su casa como abstraerse de eso, ¿no? Enterarse quizás al otro día. La Larrañaga, el día de las elecciones, él solito se vino manejando desde Paysandú a Montevideo y no le pasó nada. Y ninguno de los asquerosos de la familia lo quiso acompañar. Nadie. Le hizo un asado a los hijos y se vino solo. Pero no sabes lo que le comieron también. ¿Sí? Deben haber comido quizás demasiado y después me mandaba vos, viejo. Sí, bueno, pero. Yo no puedo más. Pero es una ruta muy larga y peligrosa. Y además debía haber un tránsito tremendo. Pero mire, mejor. Porque vio, no le pasó nada. No, otros, pero realmente habla muy mal de la familia de Larrañaga y habla, no sé. La madre. Porque la que cría a los hijos es la madre. Uh-huh. ¿Qué les habrá metido en la cabeza esos chiquilines que ninguno quiso venir con él? ¿Quería decir algo? Sí, que claro. También el otro candidato, Bordaberry, ¿se acuerda que tuvo un pretance de equitación? Que estaba, o sea, también, era un momento de ocio. Sí. Pero no hay ocio para el político. No está acostumbrado. ¿No? El político no sabe qué hacer con el tiempo libre. Es más, libre. Yo estaba viendo una nota que le hicieron a Mujica poco antes de que se dieran los primeros resultados y eso, y él había arrimado tierra no sé dónde, no sé. Después de votar. Agarró el tractor. Cortar a Selga. ¿Usted vio la nota esa de Mujica, ¿verdad? Después del día de la selección. ¿Usted vio? No, en el día. Claro, después de haber ido a votar. Sí. Después de haber ido a votar, él prende un tractor. Que debe tener un consumo importante de combustible, arremete contra un montículo de tierra y creo que arrastra más o menos 5 kilos de tierra, pero mueve un tractor. Un ejemplo, si esa misma optimización de los recursos y del combustible se aplica en el gobierno, estamos muy bien también. Pero además la sinceridad del propio Mujica que dijo, arrimé un poco de tierra ahí. Él no quería arrimar, él no quería hacer otra cosa, no es que se haya equivocado, no, voy a arrimar un poco de tierra, sube al tractor, arrimo la tierra, ya está, impecable. Vamos a escuchar algo de Frente Amplio, después entramos directamente en lo que fue la elección interna. Falta un candidato del Partido Nacional. Que exactamente, que no sé por qué el electorado no lo acompañó. No, tras un par de excelentes intendencias en Rocha, uh-huh, y Lineu Ruiz Correa, a pesar de que la corte electoral lo habilitó, es verdad, recibió un 0% de la votación del Partido Nacional. Le aconsejamos a Lineu, si quiere seguir en esto, que se comunique con Monóculo Consulting Service, uh-huh, para reingenierizarle su campaña política de manera que pueda por lo menos salir edil. No le prometemos más. Pero bueno, vamos a escuchar algo de el Frente Amplio y después sí vamos directo a al análisis. Somos distintos. ¿A vos te importa? A mí tampoco. El presidente de todos. Pepe Mujica. Pepe Mujica es el presidente de todos, dice el spot, y fue el que el votante frentista eligió como mejor candidato, ¿no? Con un margen que las malas encuestas daban mucho mayor de ganancia, prácticamente duplicando a el contendor Danilo Astori. Sin embargo, ganó, pero no ganó por tanto, ¿no? Claro, es que muchas veces a algunos encuestadores que tienen mucha prensa llegan unos resultados y empiezan a hacer, en vez de ir a los resultados crudos, uh-huh, revisarlos, se dejan seducir por tendencias y las tendencias a veces engañan, como en esta ocasión. Totalmente. La sede del Frente Amplio tenía todo orquestado, tenían un escenario perfectamente iluminado. Afuera, en la calle Colonia, Colonia. Y Ejido, y en la propia sede, en el momento que el emisario de Daniel Astori estaba dando su relatando o leyendo un mensaje, un gordito que no dice nada, un gordito que no aporta mucho, no. Leyendo el mensaje que había mandado Danilo Astori, que es muy largo por otra parte, sí. Cuando empezó a decirlo se cortó la transmisión porque estaba Luis Alberto de la Calle hablando en la sede del Partido Nacional. Después pudimos acceder al mensaje de Astori. Larguísimo, aburrido, poco entretenido, en fin. Como que falló la alegría de Danilo. Que Danilo es alegre. Es alegre, y lo vimos en algunas publicidades anteriores, como en la de Save the World. Es verdad. Que él canta y baila y se muestra realmente como es, que es un fiestero como loco. Sí, no, en este caso. Pero últimamente yo estaba hablando con él, lo he ido a visitar, por supuesto, y, ¿no? Como corresponde. Y está como amargado. Está como amargado. Está serio, está parco. Sí. No lo veo bien este muchacho. Yo creo que le están haciendo un trabajo. Puede ser, porque el otro día también, y eso es bueno saberlo, trascendió que muchas agrupaciones umbandistas apoyan a Pepe Mujica, y la agrupación que era entrevistada por esa nota decía que ellos en lo particular no habían hecho ningún trabajo, pero sabían que algún otro grupo umbandista hubiera hecho un trabajo a quienes estaban compitiendo en esta elección interna previa, obviamente, a todos estos resultados. Y vieron contrapartida quién apoyaba a Astori, ¿no? ¿Quién? Canela. Canela Talía. Canela, no. Canela, pero Canela, un hombre de abolengo colorado de toda la vida. Sí. Tenía un club ahí enfrente al zoológico. Ah, mira, usted no lo sabía. Por muchos años, sí. Aunque él no es de por ahí, pero tenía un club ahí. Realmente me sorprende. Sí. Me sorprende. Pero de todas maneras, toda la maravilla técnica de Canela lo que es lo carnavaleño, nada puede hacer contra una magia negra maléfica que le pueda mandar cualquier asqueroso de esto. Exactamente. Como decíamos, la sede de fiesta no se traslucía en los rostros. Curiosamente, de los... La procesión va por dentro. Claro, de los políticos del Frente Amplio. Una excelente participación de la mujer también por parte del Frente Amplio. Había como dos, uh-huh, una reunión que era más o menos 30, 40 hombres, pero había dos representantes ahí de la mujer. Y bien claro. Representada estaba la mujer. Bien, porque no es cantidad, sino calidad. No era cualquiera. No estaba, por ejemplo, uno podría decir, va a estar María Julia Muñoz. No, no estaba. No estaba. Estaba no sé quién. Pero había. Y después... era seleccionada, porque sabemos que en el Frente Amplio no milita cualquiera. No, hay que dar examen. Y ser bueno. Y hay dos exámenes que dar. Y después, cuando se trasladaron así ya al escenario sobre la calle Colonia, también vimos a un... Al derrotado estaba más contento que nadie. Marcos Carámbula, con un busito Scott en B, una camisita que uno diría, con esto se va de frío. Sí. Sin embargo, a morir de frío. Sin embargo, él no paró de aplaudir en ningún momento. Para calentar las manos. Mientras se dirigía Danilo Astori, cuando se dirigía Pepe Mujica, mencionando en primer lugar a Danilo Astori, antes que a Tabaré, lo primero que dijo: acá falta un compañero que está enfermo. ¡El compañero Danilo Astori! Así empezó y al final volvió a mencionar a Danilo Astori. Estuvo más presente que nunca Danilo Astori en el momento de la celebración. Y es un poco eso lo que contrasta con ese estado de ánimo no tan alegre cuando estaba la alegría presente en ese estado. Que la televisión mostraba como aburrido y mal iluminado, pero quienes estábamos ahí nos dábamos cuenta que realmente era... Quienes estábamos ahí no daba un reflejo fiel. Tuvimos realmente una prueba de fuego, ya que teníamos que estar en varios lugares a la vez. Y por suerte eran todos céntricos. Todos céntricos. El último que estuve fue el del Partido Colorado, y me fui caminando para atrás. Ahí agarra. Después de eso, después de la elección. Pero no, hay una cosa. Usted decía que derrotado Carámbula. Uh-huh. Ahí yo haría otro análisis. Carámbula en las elecciones pasadas no marcó. Uh-huh. Por lo tanto, podemos decir que su votación fue de 0%. Hoy tiene un 4% de los votos frente a amplistas. Espera que reviso la... 8%. Bueno, ¿qué le parece el crecimiento que ha tenido? ¿Qué le parece el crecimiento 800, que ha tenido? Un 800%. Que se vio reflejado también en el Congreso del Frente Amplio, que es como, diríamos, lo previo a definir la candidatura. Claro, porque es el que sanciona la candidatura. Exactamente. En el Congreso se... votó primero Mujica, después Carámbula y tercero Astori. Hubo un pequeño cambio ahora en las elecciones internas que no refleja directamente la posición del Congreso, pero bueno, tiene bastante que ver. Mujica sigue estando primero, pasó a estar segundo Astori y tercero Carámbula. Claro, es más o menos lo mismo. Además, el tema es que la vocación unitaria de frente a Estamos está allá por encima, está por encima de todo esto. Son todos grandes compañeros y van a militar todos detrás del Pepe para que triunfe, seguramente, si puede. Grandes posibilidades de que gane el Frente Amplio, al igual que grandes posibilidades de que gane el Partido Nacional. Sí. No menos cierto es que puede ser el Partido Colorado también. Claro, y sin descartar a Asamblea Popular y al Partido Independiente, que pueden dar el batacazo. Está todo por decir. Esto recién comienza. Luego de esta celebración, así la gente como que se quiso llegar a sus domicilios y no claro, quedó festejando mucho más. Una cosa es salir a festejar en octubre, en noviembre, que está lindo de noche. Y otra cosa era salir a festejar el domingo, que la verdad... además, ¿festejar qué? Claro, festejar uno no se sabe qué. Esto es eso. No, el uruguayo le gusta festejar. Claro. La fiesta verdadera. Esto es como un anticipo. Es como si festejáramos, ¿sabe qué? Que Uruguay clasifica para mundial. ¿Qué cabeza cabe? Eso no se festeja. Eso ya está, bueno, está, sí, se hizo el trámite, se clasificó y otra cosa. Se jugaron los partiditos. Claro. Y bueno, está. Y punto. Y acá lo mismo, se votó, salió un resultado, chao. Bueno, felicitaciones, ahora vamos a trabajar. Ahora sí vamos a trabajar. Ahora. Ahora hay que ponerse a remangarse y empezar a trabajar. Claro. Y yo creo que lo están haciendo todos, ¿eh? Ah, ni yo creo que estas conversaciones que está teniendo Astori ahora. No Astori. Porque no se son por interpósitos. Exactamente. Si no, los enviados, los emisarios de uno u otro están dando como una imagen de seriedad de partido. Un partido con vocación de diálogo. Claro, no es una cosa de decir, bueno, yo voy y así vamos, arreglamos. No. No. Primero vamos a arreglar todos los temitas y después arreglamos la fórmula. Exactamente. Y yo no voy a hablar contigo. Va a hablar fulano con mengano porque si no... Y además le da descansa. Descansa de la tarea de presidente ya cuando el que sale segundo dice yo asumo la economía, yo asumo el Banco Central, yo asumo la OPP. ¿Le deja? Todo el terreno del presidente para lucirse en lo que verdaderamente corresponde, que es la presidencia. La chacra donde se va a permanecer viviendo. Claro. Ya lo anticipó. Ahí van a ir todos los jefes. Cuando venga Obama. Cuando venga Obama se lo recibe en la chacra del Rincón del Cerro. Y el tractor. Y lo lleva a pasear en el tractor. El negro es el loco de la vida. Y sí, lo mencionaba además, al negro. Lo que pasa es que el negro de las plantaciones de algodón. Y se acuerda de cuando era chico, y entonces lo llevan allá a la cosa, y ahí se va a remangar y se va a poner si hay zanahoria, si hay lo que sea, a cosechar. Va a ser como volver a la niñez. Va a costar que se nos vaya, vamos. Ah, no, ¿viste? Se va a querer quedar. Lo que pasa, no sé si tiene lugar. No. Pero algún vecino le hace lugar. No, no tiene, no tiene la, la casa, tiene un dormitorio solamente, pero se acomoda, el Pepe se acomoda. No, pero además tiene vecinos amigos. Por eso. Puede dar un lugar. Mismo está Zabalza ahí a tiro de piedra. Le puede dar un lugar a Obama. Tiene carnicería también. Y tiene carnicería. Claro. Tiene carnicería, hace un asadito en lo de, en lo de Zabalza. Y se van todos, todos de fiesta. Lo hablaba justamente Lucio Topolansky, le hacían una la nota, como la le Topito, que estaba, ella estaba, voy a citar textual a Lucía Topolansky, que a raíz de los accesos, que uno, claro, uno dice Rincón del Cerro y lo ve como lejos, y, es, y ella muy, nada más lejos de la realidad, y ella muy sabiamente dice, yo estoy a 15 minutos, a 15 centímetros, prácticamente 15 centímetros, 15 minutos de el no, centro. Lo que pasa es que usted dijo centímetros o dijo ella. Ella. Yo estoy citando tal cual. Dijo centímetros porque está pensando en la modista que la va a vestir. Puede ser. Puede porque ser. No puede, realmente, está bien que el Pepe ande como anda, bueno, tal, es cosa de, pero una mujer es coqueta. Totalmente, es femenina. Y es femenina. Y la Topito no es menos mujer que ninguna. Y entonces está pensando en qué modista del cerro o de algún lugar de los aledaños la va a vestir para la, la investidura. Como hay, hay tiendas que se están disputando la, la licitación del vestuario. La simpática cerró. La simpática no, por eso, la simpática no está, pero está Indian Outlet y Tiendas Montevideo. Los dos están así, hicieron como desfile. Claro, porque la, las tiendas de desfile de talles especiales están más para los hombres. No, no, pero no ya, tanto ya, para yo creo que va ¿sí? con Indian Outlet o qué sé. Claro, sí. Porque eso le ponen una tela, la envuelven ahí, la dame 5 metros de tela y chao. Y te hago el vestuario completo. Vamos a escuchar un poco de música. Tenemos ahí música, saludamos. Vamos a saludar a la gente que está en la sala de chat. Está Andrea, está Beto desde Valencia, que no sé si Beto tuvo la oportunidad de escuchar el programa pasado, pero que tenga bien en claro que lo teníamos muy bien presente, digo, y no sabemos si él se trasladó a Montevideo a votar o quedó en Valencia y no quiso escuchar el programa pasado para no, no crear tendencia entre el electorado extra territorial. Está también La Bruja, está Carla y Carlos y está Uyque y como siempre estamos nosotros también en la sala de chat. Vamos a la música y luego continuamos. Y esto es un... No, no sé, Mary, y también y Judith, que también se comunicó a través de el Messenger y mandaba saludos. Le devolvemos los saludos, Judith, gracias. Saludos Flavio Warren, Carlos, Peg y Brigadistas. Peggy Sánchez hoy no está presente aquí en los estudios. ¿Está tirando cohetes? Está festejando todavía la selección. Lógico. Vamos a la música. Le digo una cosa, una primicia. AXB19819 es la credencial de una escucha de monóculo. Casi nada. It's a strange day. No color. Antes fumábamos, ahora no. Antes gobernaban los partidos tradicionales, ahora no. Antes escuchábamos Monóculo, ahora también. Monóculo, siempre es lo mismo, o puede que no. Repasando algunos comunicados que nos llegaron, el espectáculo Danza Retrato cierra su gira en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís los días 17 y 18 de julio de este año. Y después, es un espectáculo de danza, nos mandan la danza, yo soy un fanático de la danza, me encanta. Nos mandan un comunicado que realmente es muy largo y muy incómodo de leer. De aquí le convocamos a la gente que hace prensa que sintetice de repente un poco más. Pero bueno, cumplimos en mencionarlo. Y creo que teníamos otro que yo no sé si ya pasó. Ah, lo que pasa es que claro, usted lo puso en vivo y para verlos, eso tiene que hacer el download, si no le queda sí, así. Es medio complicado. Y acá había otro. No. Este no. Un tal Garay que nos mandaba un comunicado que... Bueno, no encuentro. Ahora esperemos. No, algo de música, pero no me acuerdo. Vamos en el buscador, si Garay le va a aparecer. No va a aparecer, ¿no? Estamos pero, haciendo revisión de mail al aire. Totalmente, en este momento. No escondemos nada. Y también nos mandaban un comunicado de Alberto Wolf y los terapeutas. Se van a estar presentando el... ¿Dónde? ¿Cuándo van a estar? Ay, Dios mío. En el Tartamudo. Cuatro viernes en el Tartamudo. O sea, hoy es el primero. A partir del 24, no, a partir del 24, claro. El siguiente es 31, 7, 14 de. No, perdón, 24 de julio, 31 de julio, 7 de agosto y 14 de agosto, presentando. Porque ganaron una cantidad de premios. Sí, sabes que yo lo vi al pibe este uh-huh. Y está bien, ¿eh? ¿Te gustó? Está bien. Fue, y bueno, lo llevó a la fama a Monóculo. No sé si recuerda que cuando tocó con los gallegos, aquellos en BJ, bueno, la auspiciante era Monóculo. Claro. No sé, en fin. No está bien que hablemos de nosotros, pero ¿quién lo va a hacer? No, pero bueno, la verdad. Exactamente, aunque duele. Y. Ponga Garay ahí arriba, por favor. Ay. Bueno, este yo no sé. Acá. Que no es. No, yo creo que ya pasó, por eso no está. Bueno. Así que entonces seguimos con los anali. Los anali. Y es que yo no sé si ya podemos hablar de algo más del Partido Colorado. Del Partido Colorado. Lo que habíamos dicho. El Partido Colorado es el partido de Bordaberry. El Partido Colorado perdió, el vallismo ya no existe. O sea, todo el trabajo que se tomó Pepe Valle y Luis Valle haciendo todo el vallismo, todas las cosas, mismo el trabajo de Sanguinetti y de Jorge para armar un vallismo siempre renovado y siempre fortalecido, bueno, quedó en la nada porque este muchacho... Dio un paso al costado, la renovación se impuso, ¿no? Sí, y evidentemente... el país no quiere el modelo vallista, quiere el modelo de Pedro, que es trabajar y ir para adelante. Y bueno, y eso lo llevó a triunfar sobre unos grandes candidatos como Hierro López o el otro Valle no sé cuánto. Que pintaba muy bien Hierro López en la previa. Y quedó tercero. Y quedó tercero, fue increíble ahí, ¿no? A Morín que se destapó. Lo que pasa que la candidatura de Mermot, un demócrata de la primera hora, ¿no? O sea, demócrata de los de libertad sin libertinaje. De los auténticos, ¿no? La de los auténticos demócratas, le arrimó muchos votos. Totalmente. Sí, y a él yo creo que esa es la diferencia. Él supo captar a los sectores más demócratas del país. Y ahí lo tienen. Segundo lejos. Exacto. Hierro es raro que no haya votado más, porque como que tenía pinta de que se iba a comer el Partido Colorado. Cuando fue a votar fue con la señora y todo, o sea, le dieron unos cuantos votos. Pero no, además un tipo simpático, un tipo entrador, que tiene salidas así, que la saca así, impresionante. Ágil, sí. Entretenido, divertido. Yo siempre digo, a mí si un día hago el asado que tengo prometido, invito a Hierro. Pero le alegra la fiesta. Me acuerdo más, un tipo más que es que es simpático y dado con la gente. Yo me acuerdo la cara de Hierro cuando estuvo en la presentación del peluca, del pobre peluca. Del malogrado. Del malogrado. Era una cara que expresaba una alegría, una simpatía, una unión de alguna forma con el nuevo. Y le sale naturalmente. Naturalmente, más allá de las clases sociales o económicas o lo que sea, él es un amigo de todos. Uno se olvida de eso cuando ve a Hierro. Lo siento como un amigo. Quizás por eso. Porque uno no sea la mejor imagen, mi amigo el presidente. Claro, ¿qué va a ser? Que hay que mantener cierta distancia, ¿no? ¿Qué va a ser presidente si es amigo mío? Claro, y Hierro quizás fue eso. Demasiada proximidad al electorado. Y entonces el electorado no lo ve como el presidente que está allá arriba, sino lo ve como un cheibó. Claro. Y entonces pienso que sí, que es correcto ese anale y que eso es lo que falló. Tendría que, comunicarse con nosotros. Eso es una consulta ya. Tendría que pasar por los locales para revisar el plan estratégico y sobre todo su tema de imagen, ¿no? Tema de imagen hay que trabajarlo mucho, porque no puede seguir siendo tan campechano. Esto es gratis, este consejo es gratis. No puede seguir siendo tan campechano. No está definido nada todavía. En el Partido Colorado. No, si todavía están contando votos. Por eso, o sea que quizás haya algún revés, pero difícil. Es difícil. Porque iría en contra de nuestro pronóstico. Claro, nuestro pronóstico ya está, y la Corte ya sabe que no puede alejarse mucho de nuestro pronóstico. Exactamente. ¿Le parece escuchar un poco de música y después ya ingresar en lo que está pasando en Honduras y hablar un poco más de noticias del momento? ¿Tiene algo para agregar? No, ya estoy llamando el taxi en cualquier momento, bueno, o sea que ponemos la música. Ahí está, ponemos música. Take us so far. Broken down car. Like strung out old stars. Plain talking. served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell, oh how we fell. Monóculo, bailando por un termo y patinando por un carguito. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y acaba de ingresar Margarita Irurtia en, suponemos que es de las bodegas Irurtia, en la sala de chat, y justamente pedía que alguien le respondiera. Para eso tuvimos que trabajar nosotros escribiendo en el chat. Es increíble, está la gente tan absorta escuchando nuestra palabra que un poco se pierde a veces la. No, hay que ver una cosa. La labor de Peggy como dinamizadora, sí, motivadora del chat es insuperable, digamos. No, realmente. De Argentina, creo que es, ¿no? Margarita Irurtia. Es posible, sí. Sí, porque dice, podrían dedicarme un tema musical ya que perdí las elecciones el domingo y mi país fue ganado por la derecha más berreta de América del Sur. Y nos llama la atención, eso es lo que no cierra con que sea Argentina, porque ganó de Narváez. De Narváez, que nosotros lo pronosticamos, otro acierto, fuera de fronteras. Ese sí que fue a puro corazón, porque totalmente. Nosotros no estuvimos haciendo los cálculos de la... Para nada. De la Argentina, pero lo vimos un poco, lo talenteamos, digamos, y dijimos gana de Narváez. Pero estaba. Era como un número cantado, ¿no? Sí, sí, a pesar de que las propias. Bueno, las encuestadoras argentinas sabemos que carecen totalmente, son peores que las de acá. Tienen credibilidad cero. Y seriedad menos uno. Pero ahí está. Se venden al mejor postor. Totalmente. No como nosotros que nos vendemos a todos. a quien pague. Mejor, al peor. Pero sí, esa es la tarea de ser profesional. Claro. A veces no se entiende y se está como mal visto decir, bueno, pero ustedes dan, si les contrata la encuesta, el Partido Colorado lo dan al Partido Colorado como favorito. Es lo que nos corresponde como claro. Encuestadora. Somos profesionales. Esto es científico. Por ejemplo, porque vamos a volver sobre esto, Warren. No estaba sí, en el no, plan, no, esto pero creo que es bueno precisarlo. Por ejemplo, nosotros para obtener los resultados del Partido Colorado, por ejemplo, hicimos dos preguntas. ¿A usted qué prefiere, el Partido Colorado o el Partido Blanco? Y ahí obtuvimos una respuesta que decía el Partido Blanco, el Partido Nacional. Y nosotros la segunda pregunta que hacíamos, porque siempre hay que hacer repregunta. Sí. ¿Usted prefiere una dictadura asesina que mate a todos los niños o el Partido Colorado? Ah, no, prefiero el Partido Colorado. Y en base a esos datos claro. Es que uno elabora la encuesta y los resultados los va manejando a medida que van haciendo. Por eso somos serios. Claro, pero hay una cosa. Este caso en Argentina es... Uh-huh. Es mire, viene excelente que esta joven se haya logueado, porque nos trae este tema que lo teníamos un poco olvidado. Las encuestadoras argentinas eran un empate técnico, 3 puntos, 2 puntos, no sé qué. Y acá dijimos, pero así, de Narváez. Sin tanta de vuelta. Narváez porque sale en Fox. Porque está tatuado. Está tatuado. Salen los programas del Benemérito. De Tinelli. También. Incluso y de Tinelli también. Fue a votar con el imitador atrás para que la. Bueno, pero eso nosotros no lo sabíamos porque eso fue el día de la elección. Nosotros ya habíamos emitido nuestro dictamen. Uh-huh. Y era clavado que ganaba de Narváez. Totalmente. Rompía los ojos. Lamento a quienes eran partidarios de otros candidatos uh-huh. que no se hayan dado cuenta y no se hayan podido arrimar a de Narváez para poder conseguir algún carguito, alguna changuita, alguna cosa. Pero nosotros lo dijimos. La gente, lo que pasa es que la gente tiene que empezar a acostumbrarse a escuchar Monóculo. Quienes no tienen la posibilidad de escucharlo en vivo, siempre lo decimos, queda alojado en la página, lo pueden descargar, cosa que se hace en la semana. Vemos que mucha gente, quizás por obligaciones laborales, no puede estar conectado el viernes de noche y en la semana hace como una escucha del programa. De la misma forma que ustedes pasan a ser iluminados por Monóculo, está en ustedes también la obligación de informar a otros de que existe existe que se quienes llama... somos independientes y que no tenemos compromisos con ninguno, a no ser que pague, claro. Y podemos decir la verdad. El que está comprometido con todos uh-huh. no se compromete con ninguno. Es verdad. Porque está tironeado, digamos, de todos los puntos cardinales. Entonces queda en el centro. Totalmente. El vendido es el que se vende uno solo. Ese sí es repudiable. Repudiable, pero, porque muchas veces obtiene cifras que nosotros jamás. Es verdad. Por esa fidelidad, malentendida fidelidad, porque son fidelidad para una elección y para la otra es para otra. Sí. O sea que, no sé. Bueno, vino el caso por la intervención de esta chiquilina. No sé qué le pedía, de qué tema le pedía. No pedía nada en particular. Ingresó también Chimbo en la sala de chat, a quien saludamos. Y mal amigo, mi país fue ganado por la derecha. No tenemos la confirmación todavía que Margarita esté hablando de la República Argentina, pero lo suponemos. Estoy casi seguro. El término que usa es típicamente rioplatense, berreta, eso. Sí, puede ser. Si es de Ecuador, no es. No es de Ecuador. En el Centroamérica hubo un lugar que no me gusta visitar. Un lugar que el propio nombre lo condena, Honduras. Sí. Ya está. Uno lo asocia con cosas que no están bien. Exactamente. Hay cierta prensa uh-huh. llama un golpe militar. Nosotros lo llamamos proceso de reconstrucción nacional. ¿Sí? ¿Llegó el cheque? Sí, sí, estamos acá. Ah, usted no. Yo lo iba a llamar dictadura militar. Yo lo copié. No, le copié el mensaje. Ah, bueno. Es un proceso cívico-militar. Cívico-militar, porque era lo que era el gobierno de Celátraga. Exactamente. Celátraga se extralimitó el uso de la ley, podemos decir, o de las facultades que le confiere el ser presidente electo, y había que intervenir. Uh-huh. No se puede quedar un país de brazos cruzados frente a los caprichos de su presidente, ¿no? Claro, porque además, ¿quién lo eligió? Dicen que el pueblo. La gente. Eso no cuentan. Debe respeto a la gente. Claro, ¿cuál es el porcentaje de analfabetismo en Honduras? Altísimo. Y bueno, entonces ya está, votó cualquiera. Votaron cualquiera. Exactamente. Y la comunidad internacional se está moviendo en este tema, no la uruguaya. En eso tenemos que decir que me llama la atención y me da satisfacción la madurez con que la comunidad política, por lo menos y de gobierno, no se manifestó en los términos de dureza que lo hicieron, por ejemplo, y viene al caso, en Argentina, donde el canciller o el enviado en la OEA usó palabras como ultimátum a los militares que están llevando adelante el proceso de reconstrucción nacional en Honduras. Y es más, Cristina Kirchner, esto lo va a dejar helado este Warren, porque no se la espera. Cristina Kirchner, que justamente no fue la que obtuvo mejor caudal de voto, el esposo, sí. Se comprometió a acompañar a Celátraga en su regreso a Honduras. Recordemos que Celátraga está tiene un pedido de captura en todo el territorio nacional de Honduras. Sí. Traición a la patria. Por lo cual, traición a la patria, exactamente. La mandataria del país hermano se está arriesgando a una guerra. Eso si hablamos de geopolítica. Pero lo llevamos. Medio incómoda. Una guerra incómoda. Por la distancia. Por la distancia. Pero, se llegan cansados los soldados cuando van al frente de batalla. Pero si lo llevamos a el terreno al de la terreno fidelidad de, bueno, y ahí, de, la, ahí, de la familia, mala todos le encuentro al gato. Claro, pero no sé si eligió bien, ¿no? Porque está bien. Tristán votó mal. Sí. Entonces hay que ir buscando otros horizontes. Uh-huh. Pero yo a Celátraga no lo veo muy. El apellido no lo favorece, no. Pero es alto, es fornido, sí, claro, pero, es grande. Pero está echado del gobierno. No, pero no, usted no se anima a establecer cierta asociación. Magra votación de Néstor Kirchner y rapidito. Sí, sí, no. Rapidito, vamos. Rapidito que se me acaba el tiempito. Rapidito voy a acompañar a este. Claro, porque además hay que tener en cuenta que el panorama político en Argentina cambia sustancialmente, y para las próximas elecciones presidenciales ya el caudal de votación del kirchnerismo no es el que parecía que iba a ser. Está muy menguado. Entonces Cristina podría quedarse sin nada, sin el pan y sin la torta. No sabemos si Celátraga está casado o no. No, pero esta. No sé, usted vio que los centroamericanos son de es otro clima. Claro, viven al día. Viven al día. Entonces, es posible que. Es una mujer muy bonita. Muy atractiva. Muy atractiva. Que Celátraga, si tenía un compromiso, lo haya cortado por esta promesa, ¿no? Pero le digo, por otro lado, me preocupa una guerra. Sí. No, si bien el ejército de Honduras no ha salido derrotado de ninguna guerra, y el argentino sí, recordemos la guerra de las Malvinas, que perdieron lastimosamente, en cuanto a la cantidad de efectivos y eso, yo creo que Argentina le lleva una ventaja muy grande a Honduras. Sí, y el poderío económico también, ¿no? Sí, lo que tengo miedo es que la guerra se lleve a cabo en un país que sea otro. que sea equidistante, yo que sé, en Colombia, en Bolivia. También vimos a Chávez, muy enojado. Bueno, Chávez se enoja fácil. Vive enojado. Enojado, es un hombre amargado. Yo cuando vino acá le dije, Hugo, tranquilízate, bajá las revoluciones, no podés estar así, te va a hacer mal. Vos sos de familia que han tenido problemas cardíacos, tenés alta presión, bajá. Y con la sal que le echa la comida. Ah, es tremendo. No me escuchó en el asado que le hicimos. Sí. Le ponía sal como... parecía tasajo eso, era sal con carne. Era impresionante. Pero no, es cabezón y no le hace caso a nadie. Él va y hace lo que quiere y anda amargado. Ahora que... claro, ahora no lo tiene a Bush, al asesino. Y tiene que agarrársela con alguien porque... a Lucifer. Claro. No tiene a Lucifer. Exactamente. Tiene que agarrársela con alguien y se le agarra con esta gente de Honduras que por... es lo que decía hoy de Mermot. El gran demócrata, el buen demócrata, está en la libertad. Mientras haya libertad está bien, está todo bien. Pero cuando pasamos al libertinaje, cuando pasamos al relajo, ahí no. Y entonces esta gente, cuando veo que se la traga, iba para el lado de la partusa política. Tuvo que actuar. Actuaron. Y además los apoya la iglesia. Que eso es muy importante decirlo. Que le se la traga, no sé si tiene el apoyo. No. El apoyo de la iglesia y de Matzinger, el Papa, está del lado de las fuerzas que se levantaron en contra de los políticos corruptos. Por eso. Pero que... no sé, lo que sí, lo que vuelvo a eso, la plana política uruguaya estuvo el fin de semana que estábamos haciendo elecciones. Qué ejemplo, ¿no? Uh-huh. Qué diferencia que hay, ¿no? Entre un país y otro. Mientras nosotros estamos llevando elecciones internas adelante, en otros países hay un golpe de reconstrucción nacional. Y eso impide a que los políticos se distraigan de lo que es la carrera política y no hicieran ninguna mención, más que creo que algún comunicadito así medio blandusco, consagrados a lo nuestro. Los uruguayos en Uruguay, ese es el lema, no nos metemos en otro lado. Podemos apoyar o no los movimientos se estén desarrollando en otra parte del planeta. Es inteligente, es tan inteligente la política uruguaya en ese aspecto, que deja a los privados la iniciativa. No es que el Estado de condeno y además no le vamos a vender más queso y no sé qué. No. Dice que los privados hagan lo suyo. Y ahí está el lugar de Monóculo. Y ya Monóculo tiene en todas las fronteras de Honduras a los milicianos desplegados. Brigadistas. A los brigadistas esperando la orden. A ver, ¿para qué lado se inclina la balanza para apoyar al ganador? Exacto. Y tomar la capital en menos de 24 horas. Ese compromiso. Ese compromiso Monóculo por la estabilización del mundo. Es verdad, y tenemos además el paquete de armas para venderle al ganador, que está ahí, está esperando. Y también tenemos todos los pliegos de licitación para la reconstrucción. Claro. Nacional, claro. Es un poco, se hace la tarea se tiene que hacer completa, primero destruir y después construir. Ahí Monóculo puede intervenir en las dos instancias, en las dos fases. ¿Le parece escuchar un poco de música, Warren, y después seguimos con el acontecer nacional? Usted habló de la iglesia, tenemos problemas en Minas. ¿Cómo? Sex, money, drop it. of my chest, tip of my breast, top of my earth, tip of my rock. Walking down the road with my soul in my hand, tip of my toes, top of my spine. Continuamos, amigos, en Monóculo, y saludamos también a Fiasco, que ingresó hace unos minutos en la sala de chat y que justamente además lo mencionamos hoy, fuera quien nos acercó el material, el reggaetón de Pedro Bordaberry, que tuvimos el placer de disfrutar hace minutos. Hágale un stop ahí, Warren, y continuamos. Bueno, lo que decíamos, tenemos problemas en Minas. Me dejó helado con que la iglesia, o sea, más allá de que sea Minas, Paysandú, Roma, uh-huh, que la iglesia está con problemas. Eso me preocupa mucho. Sí, y duele. Sí. Duele, sobre todo al obispo. Sí. Obispo era, ¿no? Ex obispo hoy. Esta es una persona que llevaba adelante su tarea en muy buena forma y que con la intención de redimir. Exactamente, y a través del trabajo, uh-huh, que es importante, de redimir la vida de dos reclusos a los que contrata. El obispo se llama ex obispo Fernando Barbosa. Exactamente. Sin Barbosa, embargo, no presenta en la foto ninguna sombra de barba, está muy afeitado, uh-huh, cosa que es muy común en la comunidad gay. ¡Pum! Se me adelantó, pero bueno. Sí, bueno. Lo concreto es que esta persona, este señor, contrata a dos reclusos para que les hicieran trabajos de... Sí, diversos. Cañería destapada. Sanitario. Sí. Dos sanitarios reconocidos para que destaparan las cañerías. Esta gente trabaja en muy buena forma. Y después el religioso los invita a cenar. Es verdad. Una cosa que... justamente que quizás uno para festejar que estaban todas las cañerías destapadas. Y hacer la prueba final del sistema. Exacto. Cuando ya corría el agua por, uh-huh, todas las cañerías, bueno, dice, ¿por qué no comemos algo? ¿Por qué no, sí, no cenamos algo? Y una cosa trae la otra. Claro. Después de un día de trabajo, dos personas que están privadas de su libertad, no hay que perder eso, hay que verlo. En una cárcel de máxima seguridad como es la de Mina. Exactamente, dos personas que encuentran así como el pasaje a la libertad y ven Barbosa como que se encariña con Barbosa. Es verdad, es verdad. Y quieren retribuir su amor. Exactamente. Porque este hombre había cometido. Sí, digamos, ¿por qué podría haber contratado a cualquier otro? Podría haber contratado a un plomero cualquiera. Sí, sí, no. Sin embargo, fue a los especialistas. Claro. Y entonces quieren retribuir el amor y lo hacen. Y no solo lo hacen, sino que lo filman. Exactamente. De manera quizás de como para tener un recuerdo para toda la vida. Perpetuarlo. Claro. Perpetuar el momento. Para contárselo a los hijos. Exactamente. Acá está el que te bautizó. Claro. Por ejemplo. Y una vez que esto es filmado, y ahí es que entra el problema de las cárceles. Estos reclusos vuelven a la cárcel y ahí les lavan el cerebro. A los dos reclusos, los malintencionados. Le hicieron el electroshock. Yo pensé que le hicieron el electroshock. Le hicieron el electroshock y los obligaron a extorsionar. Es verdad, ellos le mostraron le mostraron la película a todos los otros y los otros le dijeron, bueno, vos, tenés que extorsionarlos, nada, no, sí, macaneo de cura. El Barbosa es un crack. No, tenés que extorsionarte y bueno. Lo que pasa es que la cárcel es una escuela del delito. Es una escuela de crimen. Exactamente. Y estos estos dos muchachos que estuvieron así, que no los son dos malos, amigos, que los no amigos. Son malos. No, porque acá hay tienen acá mala junta. Claro. Claro. Está demostrado, además tienen vocación de trabajo, claro. Estuvieron trabajando todo el día. Es más, Barbosa lo fue a visitar cuando estaban en... Había visitado anteriormente Reclusos. Barbosa, cuando uno de ellos estuvo enfermo, lo fue a visitar varias veces al hospital. Exacto. O sea, era una relación realmente... sólida. Sí, sana. Sana. Sana, un hombre de fe con unas personas que, bueno, están purgando. O sea, lo que quería están pagando su crimen. Traer las ovejitas para su rebaño. ¿Cómo es el cometido? El cometido de la iglesia, ¿no? Por eso. Por el medio que sea. Pero lógico. Pero el que tiene más a mano. Claro. Fue lo que tuvo Barbosa, el cariño. Y se encariñó. Como sí. Todo hoy por hoy. Y lamentablemente pagó todo el amor que dio, todo el cariño que dio y también que recibió, ya que estos muchachos mal aconsejados le exigieron un dinero por la filmación y Barbosa no estaba concedió. Dispuesto a acceder, hizo la denuncia. Algo que en ninguna extorsión hay que hacer, está en la tapa del libro. Ninguna extorsión ni ningún secuestro hay que llamar a la policía porque se complica. ¿Y qué pasó? Se complicó. ¿Se complicó porque, tanto es así? Claro, ¿qué? Se complicó porque saltó todo a la palestra pública. Y lo que no quería nadie que pasara, que era porque los muchachos no querían tampoco que las filmaciones salieran ni se enterara todo el mundo. Era para conseguir un poco de plata. Y no, bueno, era ni para eso. Después fue para eso. Después que los malos aconsejaron. Y bueno, y al final saltó todo, enchastró lamentablemente al pobre obispo que nada tenía que ver en todo esto. Totalmente. Fue removido. Desde aquí yo convoco a la gente que nos está escuchando a la... No me gusta la palabra, pero yo creo que es momento de empezar a juntar firmas para la restitución inmediata de Barbosa. Es verdad. Yo haría una opción. Pon el nombre y el mail. Y hacemos la causa de Facebook. La causa de Facebook. Eso puede ser. Pero yo también vio que al frente del INAU, el Instituto del Menor, estaba un cura. Mateo. Yo creo solo que, bien se labre. Yo creo que podría ser un próximo destino, ya que este obispo era un obispo progresista, el dirigir El INAU, donde va a poder recibir y dar amor a troche y moche, y además con muchachas más jóvenes, porque estos tipos, la verdad que no se cocían al primer hervor, ya estaban medio duros, ¿no? Pero me gusta una causa en el Facebook para reponer a este hombre, a Barbosa. Creo que Morón está obligado. sí, moralmente. Estamos obligados a que las cosas... Y no lo conocemos personalmente. No, porque no nos mueve ningún interés particular. No. Simplemente vemos esa situación que está atravesando y analizando la noticia, analizando los hechos. No hay maldad en Barbosa. No. Al contrario, solamente hay cariño y hay amor. Y en este mundo, en el que estamos tan necesitados de amor, de lograr el entendimiento entre la gente, cuando se logra eso, lo censuramos. ¿Nosotros vamos a ser cómplices de esta censura? Yo creo que estamos para otro tipo de tareas, ¿no? Claro, hay que ver una cosa. Estamos hablando de relaciones entre personas mayores de edad, consensuadas. Totalmente. Que bueno, tienen la dirección que tienen, que no es la que uno elegiría, pero bueno. Allá ellos. Por ejemplo, de la misma forma que tampoco censuramos a Papá Lugo, que sí, también violó, si se quiere, un mandato de la iglesia. Tenemos que ser consecuentes, tenemos que aplicar un poco de coherencia, ¿no? A mí me duele un poco cuando se manosea así un nombre, cuando se manosea un dato. No hay nada peor que el manoseo. Parece que no le hace bien. No le hace bien a la prensa. No. Que está llamada a grandes misiones. A otras cosas. Como pues, la llevamos adelante nosotros. Bien. Y no sé, parece que puede ser una linda causa juntar firmas. Yo voto. Yo cliqueo para que... Claro, porque eso es la inmediatez de la militancia informática. Y da resultado, ¿no? Hay miles de causas y va muñeco al suelo tras muñeco al suelo. Sí. Gracias al legado ese, a la lucha de click. Yo tengo no sé cuántas causas ganadas ya. Lógico. Yo creo que es una tarea que tenemos pendiente. Quizás para la semana que viene ya tenemos el grupo armado y, bueno, le presentaremos después al Vaticano los clics, las adhesiones, exactamente. Es más, lo tenemos de contacto. Claro. Le mandamos directamente la encuesta a ver si un poco que revea eso. Claro, porque lo echaron al tipo. No se le cuestiona nada de la tarea que llevaba adelante en Minas. Y eso es lo que queremos rescatar. Que haga un pito. Claro. De su un pito, pero vuelva a el trabajo que de vuelva al trabajo que lo hacía bien y tan bien lo hacía que hasta redimió por un tiempo a estos delincuentes, que si no los hubieran vuelto a la cárcel, sí, estaríamos todos disfrutando del mismo obispo. Exactamente. Warren, nada más, nos tenemos que ir. Bueno, vamos. Nos tenemos que ir. Amigos, gracias. Un saludo a toda América. Un saludo a toda América. Monóculo atravesando fronteras. Y los convocamos, como siempre, para el próximo viernes a partir de las 19 horas, donde siempre hacemos un comentario de noticias. Formación de opinión. No tanto las noticias, porque hay muchos que compiten en eso. El dato lo tienen otros, no interesa. Se lo da cualquiera. El tema es el concepto. Exacto. Hasta el próximo viernes. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un... ¡Hasta siempre!